El máximo dirigente Kim Jong-un recibió el día 4 la carta que le dirigiera el Presidium Central de la Asociación General de Coreanos en Japón. La carta señala como sigue. El gran éxito en el lanzamiento de prueba del cohete balístico intercontinental Hwasong 14 es la manifestación del poderío de la industria autosostenida de la defensa nacional inagotable de Corea del Sur, desarrollada a velocidad inimaginable con la bandera de la nueva línea del desarrollo simultáneo del Partido del Trabajo de Corea en esta, y el gran acontecimiento que se grabará con letras mayúsculas en la historia de nuestra república que ha esperado el fuerte poder defensivo siglo tras siglo. Rendimos la máxima gloria y el agradecimiento al estimado mariscal Kim Jong-un, quien con su inteligencia genial y la tracción destacada desarrolló Corea del Sur como potencia orgullosa nuclear y de cohete, materializando sin falta el legado de los grandes generalismos, y condujo al éxito de una vez el lanzamiento de prueba de Hwasong 14, última meta para la culminación de armas nucleares del país. De verdad, nuestro mariscal Kim Jong-un es el defensor del destino de la patria y la nación y el gran hombre sin par en el mundo que manifiesta la dignidad de la potencia político-militar del PECTU y toma a su capricho la política mundial. Los funcionarios de la Asociación General y los compatriotas en Japón defenderemos al máximo dirigente Kim Jong-un y la patria madre hasta el fin con el orgullo de ser ciudadano en ultramar de la Corea del Sur. Para la victoria final y la nueva era dorada del movimiento de coreanos en Japón, deseamos de todo corazón buena salud al máximo dirigente Kim Jong-un.